Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 10 de marzo. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acoge esta tarde la celebración de dos sesiones ordinarias de pleno en las que se conocerán las posturas de los diferentes partidos políticos en cuanto a la forma más adecuada de gestionar el servicio del agua en Ubrique. La primera sesión dará comienzo a las 7 de la tarde y en el orden del día se incluye un punto único, acuerdos relativos a la prestación del servicio integral del agua de Ubrique. A continuación, a las 9 de la noche, se celebrará una segunda sesión extraordinaria en la que se va a continuar con el proceso de licitación abierto y encaminado a constituir una empresa mixta que gestione el agua en la localidad. En el punto único de este segundo pleno se establece el requerimiento a la empresa propuesta por la mesa de contratación como socio privado de la empresa mixta que gestionará los servicios integrantes del ciclo del agua para la presentación de la documentación justificativa establecida en la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la licitación. En relación con este mismo asunto, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, se publica una nota de prensa donde se recoge que el alcalde de Ubrique o bien no se entera de cómo va este proceso de privatización de la gestión del agua, puesto que será una empresa privada especializada la que se encargue de la gestión de la misma, aunque eso sí dentro de una empresa mixta, o bien mienta a los ubriqueños, puesto que no hay ninguna cláusula en el proceso de licitación que diga que Aqualia está obligada a invertir 1,2 millones de euros en Ubrique. En ese comunicado de Izquierda Unida se afirma además que sí que es cierto que la multinacional Aqualia se ha comprometido por escrito en aportar financiación por un importe de 900.000 euros para inversiones en infraestructuras, eso sí siempre que se apruebe previamente la revisión tarifaria necesaria para compensar las amortizaciones de los fondos de obra mínimos exigidos, lo que significa que esos 1,6 euros al mes de los que habla el alcalde y que corresponden a la subida del 11% en el recibo de este año se van a ver muy incrementados, puesto que ni tan siquiera sirven para evitar pérdidas para este año 2014 en la empresa mixta. Para Izquierda Unida, Aqualia no viene a Ubrique a dar nada a los ubriqueños, sino a ganar dinero a costa de los bolsillos de todos nosotros, como cuando realizó las obras correspondientes al canon de mejora y que desde entonces nos lo está cobrando en los recibos del agua con unos intereses cercanos al 50%. Para Izquierda Unida también parece preocupar mucho al alcalde lo que recauda la Junta de Andalucía en el recibo del agua, pero se olvida de que ese impuesto para infraestructuras vino a sustituir el canon de vertidos y también se olvida de cómo en su día las inversiones de la depuradora de Ubrique fueron de las primeras en toda Andalucía. Tampoco parece preocupar lo que recauda el gobierno central en esos recibos y lo que es más grave, lo que se recauda por parte de Aqualia para alcantarillado y depuración y que no sabemos dónde se invierte a tenor de la situación de esos servicios. Y aquí sí que hay una responsabilidad directa de la alcaldía. Desde Izquierda Unida no se entiende porque miente el alcalde al decir que en lo que va de este mandato no hemos subido el agua, puesto que en noviembre de 2011, con los únicos votos a favor del Partido Popular, se aprobaba una subida para 2012 del agua, además de otros tributos, por lo que parece tener muy mala memoria cuando le interesa. Por todo ello y por la importancia de lo que se va a tratar en el pleno extraordinario de hoy lunes 10 de marzo a las 7 de la tarde relativo al servicio de agua, se invita desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, a todos los ubriqueños a que acudan al mismo y puedan conocer de primera mano lo que sus representantes tienen que decir al respecto. Por otro lado, y dentro del apartado que venimos dedicando a informar sobre el pasado pleno ordinario, hoy recogemos que el Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una moción por la vía de urgencia presentada por la concejal de Hacienda Remedios González, donde se ha planteado una modificación presupuestaria que permite incluir en el presupuesto general municipal prorrogado del año 2013 el producto de la recaudación de la tasa municipal de abastecimiento, alcantarillado y depuración de agua, así como la partida destinada a financiar los gastos por la gestión directa del servicio, una vez que en su día finalizaba el periodo de vigencia de la sociedad Aguas de Ubrique. En primer lugar voy a defender la urgencia de esta modificación presupuestaria, tan urgente que me la acaban de dar justo antes del pleno y ni siquiera he tenido tiempo de revisarla bien y de haberosla podido hace llegar antes del comienzo de este pleno. Pues bien, esta modificación presupuestaria se justifica porque, como todos sabemos, el día 31 de diciembre se disolvió o finalizó el periodo de vigencia de la sociedad mixta Aguas de Ubrique y, por tanto, ahora mismo el Ayuntamiento está prestando los servicios a través del contrato de la empresa privada Aqualia. ¿Qué sucede? Que tenemos que dotar de un crédito presupuestario para hacer frente a este gasto que es necesario. Y como es tan necesario, pues no he tenido objeción de presentarlo ahora por urgencia, entendiendo que no iba a haber ningún inconveniente por parte del resto de portavoces al conocer todo de qué se trata y al no haber más cuestiones que la de incorporar los créditos de los servicios que se están prestando hasta ahora para poder hacer frente a los pagos a esta empresa. Muchas gracias. La urgencia del punto. ¿Hay algún inconveniente? Se aprueba por unanimidad. Uh-huh. Se ha aprobado por unanimidad. La moción dice así. Considerando la necesidad de incluir en el presupuesto general municipal prorrogado de 2013 en materia de ingresos el producto de la recaudación en concepto de la tasa municipal de abastecimiento, alcantarillado y depuración de agua, y asimismo dotar en el presupuesto de gastos de la partida destinada a financiar los gastos por la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua, una vez finalizado el periodo de vigencia de la Sociedad de Economía Mixta Aguas de Ubrique, el presupuesto general vigente prorrogado del 2013. Es por lo que se precisa la aprobación del presente expediente de modificación presupuestaria bajo la modalidad de crédito extraordinario para crear la partida de gastos destinada a financiar los gastos por la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua y el subconcepto de ingreso que lo financiará. Considerando lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, artículo 177 y el artículo 35 del Real Decreto 590, reconocen la posibilidad de modificar el presupuesto general bajo la modalidad de crédito extraordinario para la realización de un gasto específico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente para el que no exista partida dotada presupuestariamente. Considerando lo dispuesto en los artículos 177.4 de la Ley de Haciendas Locales y 36.1b del Real Decreto 590, permiten financiar los créditos extraordinarios con nuevos ingresos. Considerando la memoria justificativa de la alcaldía que consta en el expediente, visto el informe emitido al respecto por la intervención de fondos del ayuntamiento de fecha 26 de febrero de 2014, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, se aprueba inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 3/2014 bajo la modalidad de crédito extraordinario que afectará a las partidas siguientes. La denominada o partida de gastos creadas son las denominadas servicios de saneamiento, abastecimiento y distribución de agua y canon autonómico de depuración de agua por un total de 241.182 euros. Y el subconcepto de ingresos creados es la tasa por el servicio de abastecimiento, alcantarillado y depuración de agua por un importe equivalente. Segundo, someter el acuerdo a información pública por plazo de 15 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias y resolución de las presentadas dentro del plazo de un mes por el pleno de esta corporación y publicar el referido acuerdo de aprobación inicial, así como su exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello de conformidad con el artículo 38 del Real Decreto 590, el cual remite a los artículos 169 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y 20 del Real Decreto 590. Y tercero, la aprobación definitiva de esta modificación de forma automática, de no producirse reclamaciones ni sugerencias y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo definitivo, de conformidad con la Ley de Base de Régimen Local, la Ley 7/85 de 2 de abril. La moción fue apoyada por el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Popular, mientras que desde el Grupo Andalucista y desde Izquierda Unida se abstenía. Oímos a los portavoces municipales. Un poco sorprendido, ¿no? Un poco sorprendido porque una cuestión como esta, la verdad que presentarla así a última hora, no sé, seguramente tendrá sus motivos, ¿no? Pero vamos, por lo menos habría que extrañarse por ello. Y anunciar sencillamente que lo más que podemos hacer por esta propuesta de alcaldía es simplemente abstenernos. Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. Bien, nosotros estamos igualmente extrañados y también nos vamos a abstener a este respecto. Y no por nada, porque es que dice, visto el informe emitido al respecto por la intervención, y nosotros no hemos visto informe ni hemos visto nada, es la primera noticia que tenemos, nos coge un poco descolocado y volvemos a insistir, esto es fruto de la improvisación que se viene continuamente haciendo por parte del equipo de gobierno, porque si en su momento se hubiera licitado ya todo esto, pues no tendríamos que generar un crédito para hacer ahora el pago a la empresa ni nada de esto. O sea que, de todas formas, vuelvo a insistir, no voy a entrar en polémica, nos vamos a abstener. Grupo Socialista. Bueno, el Grupo Municipal Socialista va a votar favorablemente. Yo creo que la comisión informativa, porque si no yo no sabría de qué viene esto, el interventor hizo referencia, esto es ni más ni menos que el Ayuntamiento de Ubrique ha rescatado, entre comillas, el servicio de agua, y va a ingresar todo lo que los ubriqueños van a pagar por el agua, y entonces esto es que reconocemos el ingreso que el Ayuntamiento va a recibir por el cobro del servicio de agua de todos los ubriqueños, y reconocemos el gasto que ahora mismo lo está prestando a través de... Pues es que esto es eso, vamos, que es ni más ni menos que lo que es reconocer los ingresos que el Ayuntamiento va a recibir directamente del cobro de la tasa del servicio de agua y como contrapartida el gasto de la prestación del servicio por parte de Aqualia, que lo está haciendo ahora mismo de manera contratada, vamos. Gracias. Gracias. Es que este tema lo estuvimos comentando en la mesa este lunes, hicimos referencia porque... Esto es una cuestión técnica que teníamos que llevar a cabo, como tú bien has explicado. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Cambiamos de asunto. La Asociación de Vecinos Coto Mulera ha abierto el plazo de inscripción para poder participar en el segundo concurso local de migas, que se convoca dentro del proyecto de voluntariado ambiental y participación ciudadana Tu Entorno 2014. Los interesados se pueden inscribir hasta el 15 de marzo. Efectivamente, este año, ya te digo, deberíamos haber empezado la jornada ya en el mes de febrero con la reforestación, pero hemos tenido problemas con el permiso que aún no nos ha llegado. Entonces, dentro de la asociación comenzamos las actividades, pues ya con el segundo concurso local de migas. A ver si este año por lo menos tiene la misma participación que tuvimos el año pasado, a pesar de que la tuvimos que suspender dos veces. Y esperemos que este año el tiempo nos acompañe y por lo menos venga, con que venga la misma gente que vino el año pasado y los mismos participantes, el mismo número, nos conformaríamos. La verdad es que el año pasado fue un éxito. Y de hecho la gente que estuvo aquí se fue muy, muy contenta. La gente incluso que vino de fuera ya nos han llamado que este año repiten, vienen de nuevo. El año pasado, ya te digo, eran dentro del plazo, eran 17 inscritos, y ya después, dentro de las suspensiones, pues nos quedamos en 10. Este año vamos ya, aunque el día 15 se cierra el plazo y pusimos un tope de 25 inscritos, este año vamos ya por 7 inscritos ya, de aquí. Al día de ayer, vamos, aún no he mirado los correos, pero al día de ayer vamos ya con 7. Esperemos que aumenten de aquí a que se cierre el plazo, incluso después de que se cierre el plazo, 5 o 6 días a lo mejor, o 4 días antes del concurso, si alguien incluso está interesado en participar, nada más que tiene que ponerse en contacto con nosotros y ya nosotros le informamos de lo que es la temática del concurso y demás. Que viene a ser pues igual que el año pasado, el mismo formato. El plazo se inició el día 1, que es, la inscripción es gratuita. Simplemente hace falta rellenar un formulario, que es el nombre del colectivo y un número de teléfono para poder ponernos en contacto con él sobre cualquier incidencia, suspensión y demás. Acaba el día 15, ya te digo, no habría problema. Si alguien entra fuera de plazo o incluso se entere después de esta iniciativa que quiere escribirse, no habría ningún problema, siempre y cuando no lo dijese, al menos con 4 o 5 días antes de que se inicie el concurso. El concurso comenzaría a las 12, que ya deberían de estar aquí los inscritos, y como bien sabe toda la gente, pues consiste en elaborar aquí en el llano, enfrente a la urbanización Coto Mulera, de las típicas, un plato muy típico de Ubrique, muy famoso, pero que aquí en Ubrique todavía no se había dado a conocer, que es, podemos decir, la base de este concurso, que es el dar a conocer la sopa o las migas de pan, que en Ubrique, pues si miramos las tradiciones, era muy normal, un plato típico de Ubrique. Entonces queremos fomentar este tipo de platos y consistiría lo que es el formato. La gente vendría aquí a las 12, se tienen que elaborar íntegramente en lo que es en el llano. Nosotros le facilitaríamos dentro de lo que es las bases los 2 kilos de pan, el aceite, los cebolla, ajo, pimiento, y ya el resto de ingredientes los tiene que aportar pues cada uno de los inscritos. Habrá que la haga de espárrago, de cordero, el año pasado una que estuvieron muy buenas, que cogió el tercer premio, que era de almeja. La verdad es que no era el plato típico de aquí, pero la verdad es que estaban muy ricas. Mm. También hubo inscritos que hicieron las extremeñas, las migas secas. No obtuvo premio, pero la verdad también estaban muy buenas. De cordero hubo otra. Y ya les digo, nosotros les facilitaríamos los 2 kilos de pan. Recargar a los inscritos que es imprescindible y como base primordial del concurso, que es que le tienen que echar mínimo los 2 kilos de pan. Eso es indiferente, los ingredientes, el resto, cada uno elegir, pero mínimo son los 2 kilos de pan. Y que tienen que presentar lo que es esos 2 kilos de pan elaborados con los ingredientes a lo que es el jurado, y esos peroles después son la asociación, los miembros de los voluntarios de la asociación, quienes lo reparten pues a todo el público que quiera acompañarnos ese día. Tienen que estar elaborados antes de las 2. El premio consistiría este año en 50 euros para el primer premio y un queso de la marca Ubrique. Vamos a fomentar ya lo que son los productos típicos de Ubrique, que como sería lo que es la fábrica de queso de aquí del Merino, que colabora también con 3 quesos. El segundo premio sería 25 euros y un queso, y el tercero solamente un queso. Y ya una vez que se elaboren los platos, se presente lo que ha jurado, el jurado ya lo pruebe y dice su veredicto, pues ya gratuitamente, entre todas las personas que estemos aquí, se van a repartir de forma gratuita. El año pasado, la verdad, nos quedamos sin migas. Hubo gente que repitió, porque claro, ya ante la variedad de platos hay gente que ya opta por un plato, otro plato, y procura probar todo, o podríamos decir, el más número que pueda. El año pasado hubo gente que repetía hasta 3 y 4 veces. Lo digo porque el que quiera venir, que tengan cuenta de que sin migas no se va a quedar. Lo que es la asociación hace también 1 o 2 migas, también con 2 kilos de pan cada una, pero vamos, esa no entra en el concurso. Eso es solamente para que la gente de aquí eche un día de campo, disfrute y nadie se vaya sin probar las migas. Y para finalizar, les recordamos que la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui ha convocado para hoy lunes una reunión de familias de acogida para comenzar a trabajar en el proyecto Vacaciones en Paz 2014. La reunión será a las 9 de la noche en la sede social en el edificio de la AIS. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.